¡Está tan loca como el viejo! ¡Sí! ¡La bestia se llevará a sus hijos! ¡Vendrá en la noche! ¡No! ¡Estaremos a salvo cuando su cabeza esté colgada en mi pared! ¡Hay que matar a la bestia! ¡Nadie a salvo estará! ¡Por las noches cazará! ¡Hasta nuestros pobres niños ese monstruo comerá! ¡Y si no lo detenemos, mil destrozos causará! ¡Ya es hora de tomar acción! ¡Seguidme! ¡Todos ya! Hay que ir sin temor a través de la neblina y la oscuridad del bosque fantasmal. Y al pasar, ¡qué emoción! Por el puente del castillo hallaremos algo horrible y criminal. Bestia es de colmillos filosos, con sus garras que quieren matar. Y aunque ruja feroz, no podrá detenernos y al fin morirá. ¡No, no voy a permitirlo! Si no estás con nosotros, estás en contra. ¡Traigan al anciano! ¡No, no! ¡No dejemos que prevengan a la bestia! ¡Abran! ¡Arrasemos el castillo de la bestia! ¿Quién está conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con las antorchas prender! ¡Con valor en mi caballo voy! ¡Contamos con Gastón para vencer! ¡Hay que ir sin temor al castillo hechizado donde se halla algo oculto sin igual! ¡En la bestia toda una montaña! ¡A quien hay que matar! ¡Y traeremos su cabeza! Tengo que avisarle a la bestia. ¡Ay, es mi culpa! Papá, ¿qué vamos a hacer? Ya, algo se nos ocurrirá. No queremos vivir con temor y no entendemos por qué el monstruo aquí nos viene a amenazar. Nuestras armas serán las que salven nuestros niños y defiendan nuestro hogar. ¡Que muera ya! Lo sabía, sabía que era tonto ser tan optimista. Hubiera sido mejor que no hubiera llegado nunca. ¿Será verdad? ¿Será ella? ¡Sacrebleu! ¡Invasores! ¡Intrusos! ¡Y tienen el espejo! Avisemos al amo. Si quieren pelea, estaremos listos. ¿Quién está conmigo? ¡Llévense el botín que encuentren! ¡Pero recuerden! ¡La bestia es mía! ¡Levantad el pecho! ¡Marcharemos al combate sin temores y encendido el corazón! ¡Entonad la canción! ¡Aquí vamos siempre a veces y tenemos la razón! ¡Que fuera ya! Perdóname, amo. Déjame en paz. ¡Pero señor! ¡Están atacando el castillo! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Eso no funciona! ¡Lumière! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¿Qué podemos hacer, amo? No importa ya. Déjalos que entren. ¡Fuera ya! ¡Fuera ya!